He aquí que un día el viento del norte y el sol estaban discutiendo. Yo soy más fuerte que tú, dijo el viento del norte. ¡Oh, no lo eres!, dijo el sol. El asunto tenía que ser zanjado de una manera u otra, o la disputa continuaría para siempre con terribles consecuencias climatológicas. En aquel momento había un viajero que andaba alrededor del mundo. El viento del norte y el sol acordaron que cualquiera de ellos que pudiera separar al viajero de su capa en el menor tiempo posible sería declarado el más fuerte. El viento del norte fue el primero. ¿Sabéis lo que hizo? Reunió todas sus fuerzas y sopló tan fuerte como lo hacía en la noche más fría y ventosa de invierno. Estaba plenamente seguro de que podría desprender el manto del viajero de sus hombros y darle vueltas en el aire como una mota de polvo. Pero estaba equivocado. Cuanto más fuerte soplaba, más estrechamente envolvía en su capa el viajero su tembloroso cuerpo. «No sé por qué tienes que sonreírte», gruñó el viento del norte al sol. Si yo no he podido separar al viajero de su abrigo, estoy seguro de que tú tampoco podrás. ¡Oh! ¡Eso ya lo veremos!, dijo el sol, que ignoró la amenazadora observación del viento del norte y continuó sonriendo. Su sonrisa comenzó a calentar al viajero. No pasó mucho tiempo antes de que el viajero aflojara el apretado cierre de su capa y la dejara abierta. La sonrisa del sol iba calentando más y más. El viajero se echó la capa al hombro de tal modo que colgaba de su espalda. La sonrisa del sol era cada vez más cálida, cada vez más calurosa. Todo empezó a secarse con el calor. El viajero ya no necesitaba su manto para nada. Se lo quitó y lo llevó arrastrando por el polvo, detrás de él. El sol alcanzó mediante la suave persuasión lo que el viento del norte fue incapaz de hacer por la fuerza.